FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, paro y movilización de docentes porteños. El gremio de docentes porteños ADEMIS realiza un paro en reclamo al aumento de emergencia de 2.000 pesos por 16 horas cátedra contra la diferenciación salarial, la desvalorización de la hora, la inscripción online, entre otros puntos. En este marco se realiza una manifestación al mediodía frente al Ministerio de Educación de la Ciudad. Mañana comienza el juicio contra Diosnel Pérez y Luciano Narduli por el Indoamericano. Están acusados de ser instigadores y coautores de la usurpación del parque en 2010, donde fueron asesinados 3 personas por las balas de la Policía Metropolitana y la Policía Federal. A los 2 ya se les había dictado la falta de mérito en instancias anteriores. Desde el Frente Popular Darío Santillán se realizará una concentración para los días 16, 17 y 20 de octubre frente a tribunales para pedir su absolución. Primer juicio por femicidio en la ciudad de Buenos Aires. La figura de violencia de género como agravante de un homicidio se aplica por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en el juicio oral iniciado a Maximiliano Giujusa, acusado de femicidio por haber asesinado de 43 puñaladas a su pareja, Andrea Soledad Mel, en febrero del 2003 en el barrio porteño de Villa Lugano. Las Defensorías de Nación y Ciudad trabajarán juntas para asistir a los vecinos del Camino de Sirga. Las 2 defensorías firmaron un convenio para trabajar de forma conjunta en la asistencia de los vecinos de la Sirga del Riachuelo afectados en la causa Mendoza, el fallo que ordenó al Estado recomponer el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en la cuenca. Con este convenio, las defensorías se comprometen concretamente a realizar el abordaje territorial y extrajudicial de los vecinos del Camino de Sirga del Riachuelo y de los conjuntos habitacionales donde sean relocalizados. Trabajadores gráficos de AGR Clarín se movilizaron para denunciar la precarización laboral y las prácticas antisindicales. Fue ayer por la mañana, se movilizaron al Ministerio de Trabajo de la Nación reclamando por mejoras laborales. Exigen que el grupo cumpla el correcto pago del plus nocturno y el encuadramiento bajo convenio gráfico de los empleados de diversos sectores de la empresa. Fueron declarados lugares históricos nacionales 4 ex centros clandestinos de detención. Se trata de los sitios conocidos como Olimpo, Club Atlético, Virrey Ceballos y Automotores Orletti, donde se alojaron ilegalmente y se torturaron a cientos de personas durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Tucumán continúa el paro de trabajadores en el Ingenio San Juan. Los 400 trabajadores realizaron un petitorio para entregar a las autoridades que incluye no solo las demandas salariales, sino también graves denuncias por falta de aportes patronales para la jubilación y la obra social. Además, se plantea la reincorporación de Diego Llanos y Gustavo Zárate, despedidos por persecución sindical. FM 99.7, Che Barracas.